víctimas, además de todo lo que les pasó, de los medios de comunicación. Y a nosotros también nos dieron duro porque esta ley, además de todo lo que se ha hablado en la mesa y todo lo que vemos escuchando que se habla, tiene que ver con nuestra propia libertad. Esa palabra tan maravillosa, tan querida, tan amada, tan apreciada, por los que tanto dieron la vida. Y si los medios no están también a nuestro alcance, no tenemos libertad posible. Así que tenemos que pelear y luchar muchísimo. Se puede mejorar, no digo que no, para que esta ley salga. La tenemos que defender. Habrá que hacer muchas marchas frente al Congreso para que nos escuchen, porque hay muchísimos intereses. Yo escuchaba acá que dice que parte de la ley dice que si estuvieron en la dictadura no pueden tener un medio. No quedaría casi ningún canal si los que tuvieron que ver con la dictadura no pueden estar en el medio, con los medios. Imagínense ustedes, todos tuvieron que ver con la dictadura. Y hoy tenemos cantidad de canales, cantidad de radios, cantidad de problemas para nosotros, que hablan todo el tiempo, sacan un tema y lo dan, y lo dan, y lo dan, y lo dan, difamando al gobierno, a la presidenta, a nosotros, a todo el que les venga bien. Y nosotros no tenemos un solo canal, apenas un poquitito el 7, pero muy poquito, para decir lo contrario, para contestar. Por eso esta ley es parte de nosotros, parte de nuestra libertad. No hablaremos nunca de democracia, porque fueron criminalizados los piqueteros, son criminalizadas las huelgas, los paros, todo está en boca de ellos. Y la ley nos pone un poquito, no sé si mucho, si lo lograremos, en manos de nosotros la posibilidad de tener radios y canales y todo lo que sea la voz del pueblo, la voz de la gente, de los que hacen un paro, que expliquen. Porque si no, siempre tenemos a ellos difamándonos. La ley de radiodifusión o de medios o como se quiera llamar, tiene que ver la que está, la ley esta que está aplicada desde la época de la dictadura, tuvo que ver con la dictadura. Apoyar plenamente a la dictadura, y muchos la siguen apoyando todavía hoy. No dicen viva Videla porque sería mucho, pero es casi casi. Por eso es tan importante, discutamos que si está bien, que si le falta el fondo. Yo sé que hay muchas discusiones y que no hay un acuerdo total, pero primero tratemos de que esto salga, que eso se trate en el Parlamento. Está en manos nuestras, en manos de ustedes, los estudiantes, los profesores. Todos tenemos que trabajar. Si amamos la libertad, tenemos que trabajar para eso. Y nadie podrá hablar de democracia si seguimos teniendo los medios en manos del enemigo. Son nuestros enemigos estos medios que tenemos hoy. Hay muy poquito que podemos decir que escuchamos. Tenemos que pasar cantidad de radios y cantidad de canales para ver si dicen algo de lo que nos está pasando. Por eso me parece importantísimo. Yo al principio, cuando dijeron que iban a hacer foros, yo, qué maca. Ahora va a agarrar, va a dar vuelta todo, no vamos a llegar a nada. Sin embargo, los foros fueron fantásticos. En cada lugar tenía una repercusión maravillosa. Todo el mundo se enteró y quedó sin enterar porque no quiso. Y esto es lo que hacía falta. No podemos decir nunca que esta ley no ha sido sacada desde la democracia, porque está discutida la rayita, el puntito, la coma, y en todo el país. Me parece maravilloso. Así que perdón porque antes no creí y ahora creo que fue necesario, que es importante estos foros. Nosotros vamos a ir peleando, vamos a ir luchando, porque esto de los medios es parte de nuestra propia libertad. Para nosotras que tenemos una radio, nos cuesta un montón tener la radio. Nos cuesta un montón. Estamos peleando de ver si la tenemos que cerrar o abrir. No tenemos antena, nos roban los cables, ponemos el cobre, nos sacan otra vez. La antena está en un lugar que es un chiqueo, cuando llueve se cae. Pero seguimos peleando, compañeros. Porque es nuestra propia voz, porque podemos defender ahí a nuestros hijos, a nuestros proyectos, a todo lo que está pasando. Así que si queremos, si amamos la libertad, la tenemos que defender desde ahí, desde nuestras voces, desde nuestras ganas de que este país sea lo que todos soñamos, sobre todo lo que muchos de nosotros soñamos. Porque nunca, nunca pasó lo que está pasando ahora. desde que pasó la dictadura hasta ahora, estuvimos mejor, creo que no piensa con la cabeza. Nosotros vamos a seguir peleando para mejorar el país, para dar la vida por este país, y los medios tienen que estar en nuestras manos, también en nuestras manos, no que el medio que siempre en manos del enemigo. Y esto es posible porque tenemos un gobierno que dijo la ley, va a salir la vida del Parlamento.